Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina de Comarca, en esta jornada, en este programa de resumen deportivo, resumen del fútbol autonómica de Castilla-La Mancha y la participación de los equipos de Talavera y nuestra comarca. Vámonos de inmediato porque hoy vamos a tener a los cuatro entrenadores de estos equipos de nuestra comarca y de Talavera. Nos referimos a los entrenadores del Talaverilla, Patrocinio, Caler y Casalegas. Vamos primero con el equipo del Patrocinio, uno de los gallitos de esta competición, que de visita empató 2-2 ante Talaverilla. Lo decía Alberto López, el míster del Patro, no iba a ser un partido fácil y complicado, y así nomás fue, con ese empate. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Decíamos nosotros la semana pasada, y lo comentabas bien tú, que iba a ser un partido complicado, no solamente por el hecho de ir a jugar un campo de tierra, sino que porque el Talaverilla se hace respetar en casa. Sí, sí, lo sabíamos. Sabíamos que el partido podría ser de esa manera, vamos, que iba a ser de esa manera, y luego ya, si cuidábamos los detalles, pues iba a caer de un lado a otro. Nosotros fallamos en esos detalles, y al final, pues bueno, un reparto de puntos que fue justo, hay que ser sincero, y no, nosotros no estuvimos bien. Ellos hicieron unos buenos 30 minutos del primer tiempo donde nosotros no estuvimos bien y nos hicieron ahí dos goles, y ya pues nos costó remar a contracorriente y pudimos empatar. Luego al último sí que apretamos para intentar ganar, pero no fue un buen partido nuestro, y reparto de puntos pues justo, yo creo. Pregunta inevitable, Alberto, ¿sintieron mucho tus chavales el cambio de césped artificial al campo de tierra? Sí, a ver, está claro que se nota. Lo hablamos antes de empezar, que no queríamos excusas, que había que adaptarse al terreno de juego y ser consecuentes con ello, pero bueno, no fuimos capaces. La verdad es que sí que empezamos bien, empezamos nada más empezar, incluso nos adelantamos, ahí sí que tuvimos varias opciones para habernos puesto 0-2 en los primeros 15 minutos, no las aprovechamos y luego no, y estar fluido, la verdad es que nunca estuvimos fluidos, y luego se fue muy mal, luego el equipo se partió, no fuimos capaces de adaptarnos, estábamos más pendientes casi de no caernos o no resbalar, yo no sé qué pasaba, pero no estuvimos cómodos en ningún momento del partido, y luego en el segundo tiempo, bueno, empujamos, pero ya con un Talaverilla que se encerró atrás, aguantó bien, y ya te digo, en ningún momento es otro fútbol, para que no vamos a engañar, a ver, lo que estás entrenando tú son una serie de cosas que en la tierra pues no lo puedes llegar a cabo, porque el balón bota diferente, toda la sensación de equilibrio en el campo es diferente, la manera de jugar, de correr, todo diferente, entonces bueno, no fuimos capaces de adaptarnos, la verdad es que no lo hicimos bien y ahora pues a seguir. Según este resumen, Alberto, para el Patrocinio en esta visita ahí al campo de tierra del Talaverilla, ¿punto ganado o dos puntos perdidos? Bueno, a ver, si miras el arranque de partido, nosotros queríamos haber ganado, está claro que nosotros íbamos con la intención de ganar, entonces para nosotros son dos puntos perdidos. Según empezamos el partido también, puesto que empezamos ganando y bien, luego como cometimos tantos errores, pues al final rescatamos uno, porque ya el segundo tiempo estaba complicado, no éramos capaces de hincarle el diente y nos estaba costando mucho crear ocasiones, entonces bueno, al final rescatamos un punto, pero bueno, para mí todo lo que no sea ganar son dos puntos perdidos, puesto que somos un equipo que tenemos que intentar ganar en todos los campos, luego ya cada partido y cada circunstancia, pues como te digo, para mí el empate al final fue justo, pero antes de empezar, y lo que nosotros queremos son dos puntos perdidos, porque tenemos que ser ambiciosos con la gente que tenemos, el equipo que tenemos, tenemos que ser más ambiciosos. Próxima semana, próxima jornada para el Patrocinio, será la número 18, vais a recibir la visita del Arges, se podría decir un equipo de vuestra liga, de los que están en la parte alta de la clasificación de esta autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha. Sí, va a ser un partido interesante, el Arges es un equipo que compite bien, la verdad es que compite bastante bien, está bien armadito, luego tiene uno de los mejores delanteros de la categoría, que es un delantero ya veterano, pero que a la mínima, en cuanto le da, pues nada, yo te iba a decir medio metro, con menos, tiene un buen disparo con las dos piernas, allí ya nos hizo él los dos goles, que también fue un empate a dos, y es un delantero que te hace estar concentrado pues los 90 minutos, porque te hace estar concentrado a la gente de arriba para que no le puedan servir balones, y a la gente de atrás, por si recibe alguno, estar muy pendiente de él. Entonces, pues bueno, va a ser un partido yo creo que interesante, que nosotros tenemos que volver a como estábamos, que estábamos bien, ya llevábamos una buena dinámica, volvemos a casa, sabemos, llevábamos unos partidos sabiendo de memoria lo que queríamos jugar y tenemos que volver. Esto ha sido un traspiés, un sitio donde es diferente el juego y lo que entrenamos a lo que solemos llevar a cabo, entonces bueno, volver a recuperar esas sensaciones, hacernos fuertes en casa con nuestra gente intentar sacar los tres puntos para seguir en esa pelea por estar arriba. Sobre todo porque está claro, Alberto, por la plantilla que tenéis, por lo fuerte que se hace el Patro jugando en casa, pues la iniciativa va a tener que ser nuestra para ir en busca del primer minuto de la victoria, cosa que no va a ser fácil porque seguramente el Arjés, y con esa actuación de un delantero que convierte goles en el equipo que visita este fin de semana, jugarán a la contra y a veces muy, muy complicado poder abrir esas defensas. Sí, sí, está claro. Si nosotros prácticamente en todos los partidos intentamos llevar la iniciativa tanto dentro como fuera. Lo que pasa que, claro, por ejemplo, este equipo sí que te exige tener un puntito más de precaución, porque sabes que cualquier pérdida, cualquier error de falta de concentración tiene un tío arriba que crea mucho peligro. Entonces, bueno, te exige un poquito más, pero eso es bueno. La exigencia es buena, te hace estar más alerta, más concentrado, y nosotros cuanto más nos exigen los equipos, luego mejor funcionamos. Entonces, pues mira, un puntito para estar pendiente, para dar una alegría a nuestra gente que siempre está ahí apoyándonos y volver a la senda de la victoria. Finalmente se dice, y entiendo, Alberto, a los entrenadores y a los futbolistas cuando hablan de aquello, que cada fin de semana, cada partido es importante, pero este, por sobre todas las cosas, porque tenéis una diferencia de 5 puntos con el primer clasificado, por debajo, se entiende, del líder, el Racinho con 37, el Patrocinio con 32, y precisamente ese es el deber, que no se escape más en cuanto al puntaje se refiere al Racinho, que es el líder por ahora. Sí, sí, claro. Nuestro deber es cada partido intentar sacar los tres puntos para que la gente de arriba no se escape. Sabemos que el ascenso en esta categoría son los dos primeros que suben directamente, y tenemos que intentar estar ahí cerquita para donde se van a jugar las habichuelas, que es en las últimas 5 o 6 jornadas, estar en esa pelea para poder estar en esos puestos, porque además en esa jornada luego tenemos enfrentamientos directos. Entonces, sensación de ir a competir como cada fin de semana, partido importante y partido que los tres puntos en nuestra casa no se pueden escapar si queremos estar arriba. Alberto López es el entrenador del Patrocinio y pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del fútbol de Autonómica de Castilla-La Mancha, martes 29 de enero del 2019. Los del Patro entonces reciben este fin de semana al Arjés, y por ahora están cuartos clasificados. Ya luego, al final de las entrevistas, entregamos todas las estadísticas de clasificación, resultados de la última jornada y la próxima, que será la 18. Alberto, muchas gracias, y lo más importante, que este fin de semana los tres puntos se queden en Patrocinio. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bien, continuamos el deporte a través. Si quieres marcar la diferencia, conéctate. Y continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día martes 29 de enero del 2019, martes de resumen de la autonómica del fútbol castellano manchego. Continuamos ahora con el Calera, que empató jugando en casa ante el Casalegas, 1-1 entre el equipo de Carlos Fernández y el Casalegas, entrenado por Cookie. Vamos a hablar con el entrenador calerano, Carlos Fernández, que está en la sintonía de Deportes, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, empate a 1, lo decíamos la semana pasada, que tu equipo debe mejorar, que te queda la sensación que puede dar más. ¿Cómo resumirías este empate a 1 ante el Casalega jugando en casa, Carlos, el pasado fin de semana? Bueno, pues como tú bien dices, tenemos que seguir mejorando. Yo creo que el partido del domingo, la primera parte del Calera fue muy flojita, y el Casalega, bueno, pues se puso por delante en el primer tiempo por un, bueno, pues el gol del Calera fue una lesión de mi portero, de Burda, y aprovechó que el chaval tuvo una lesión para poder hacer el gol. Yo creo que luego el Calera en el segundo tiempo fue muy superior al Casalegas. Tuvimos muchísimas ocasiones de poder remontar el resultado, y al final pues solo conseguimos el empate, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando de cara a finalizar mejor las jugadas y ocasiones que tenemos, y es lo que nos falta, ¿no? Yo creo que tenemos un buen equipo, pero nos falta rematar los partidos y aprovechar las ocasiones que tenemos, que el domingo fueron muchas y solo pudimos conseguir un gol. Desde ese punto de vista y ese resumen que me haces, Carlos, como entrenador del Calera, ¿un empate con sabor a derrota quizás? ¿Dos puntos que dejaron escapar de casa? Pues sí, esa es la sensación que tengo del partido. Aunque conseguimos empatar aun poniéndose el Cazalegas por delante, yo creo que el Calera fue muy superior al Cazalegas en el segundo tiempo, y yo creo que tuvimos muchísimas ocasiones como para poder remontar el resultado que se puso en el primer tiempo en contra, ¿no? Yo creo que no tuvimos suerte de cara al gol, y no sé si será ya porque el equipo esté nervioso, porque no tengamos la confianza suficiente para poder finalizar las ocasiones que tenemos, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando y que el equipo vaya cogiendo confianza, a ver si somos capaces de ganar 2-3 partidos seguidos y que el equipo pues coja la confianza que le falta para poder definir mejor los partidos. Para ahí está la clave, Carlos, entonces, que el Calera pueda sumar puntos y pueda conseguir victorias. Esa dinámica es complicada, es difícil para los entrenadores y para cualquier plantilla y en cualquier competición, cuando se entra en la dinámica de no poder ganar y en este caso tampoco de poder hacer goles. Pues sí, es lo que hemos tenido durante toda la temporada. Yo creo que el equipo juega bien. Nos falta, pues, lo que te he dicho antes, rematar los partidos de cara a gol con mayor efectividad de la que estamos teniendo. Yo creo que eso es difícil para el entrenador, es difícil no solo entrenar ese concepto de fútbol, ¿no? Yo creo que también hay que trabajar psicológicamente al equipo, porque ve que el Calera llega, que llegamos a portería con ocasiones claras y que nos cuesta hacer gol. Yo creo que en el aspecto psicológico el Calera pues ahora mismo está un poquito por debajo de cada uno, de cada futbolista, y es lo que nos cuesta. Yo creo que el día que ganemos un partido con un resultado abultado, con las ocasiones que tenemos, yo creo que será, yo creo, el pie adelante que necesitamos, ¿no?, para poder aspirar a lo que hemos hecho este año en el equipo, ¿no? Yo creo que tenemos equipo suficiente para estar mucho más arriba de la posición en la que estamos, pero nos falta eso, nos falta rematar partidos y que el equipo pues gane y coja confianza, que es lo que nos falta. Dentro de lo malo, Carlos, también te queda un hecho positivo, que las opciones de gol tu equipo se las crea. Ahora que puedan concretar es otro tema. Sí, es lo que te he comentado, que el equipo está jugando, juega bien. Hay fases en el partido que a lo mejor baja un poquito el nivel de juego, pero yo creo que durante un partido completo tenemos buena posesión, tenemos buen juego, pero es lo que nos falta. Yo creo que nos falta pues rematar todo ese buen juego que despega la Calera en muchas fases del partido, pues aprovechar las ocasiones que creamos y materializar los goles que tenemos, que es lo que nos está costando. Este fin de semana jugáis afuera, visitáis a los Llévenes, jornada 18. ¿Cómo ves ese partido, Carlos, para el Calera? Bueno, pues yo confío en mi plantilla, confío en plenamente mis jugadores, y creo que lo del domingo contra el Cazalegas, creo que lo tenemos que trasladar al campo de los Llévenes, en juego, sobre todo en el segundo tiempo del partido contra Cazalegas, trasladarlo a los Llévenes durante todo el partido. Yo creo que tendremos muchas opciones de poder conseguir la victoria. Yo creo que el equipo es lo que le falta, coger un poquito de confianza, porque lo que te he dicho antes, estamos jugando bien, pero nos falta rematar. Yo creo que el equipo, pues trabajaremos esta semana para afrontar el partido de los Llévenes con otra mejor cara de suerte a portería, y es lo que intentamos trabajar esta semana, motivar al equipo para creerse de que todos los juegos que despegamos, bueno, pues hay que llegar a finalizar pues mejor de lo que lo estamos haciendo. Finalmente, Carlos, y agradeciendo tu gentileza una vez más de estar el día martes en este resumen deportivo de la autonómica del fútbol castellano manchego como entrenador del Calera, ¿te puede quedar también un poco de tranquilidad en el sentido de que estáis en una zona media de clasificación, estáis allí con 22 puntos? ¿Te da cierta tranquilidad eso también, independiente a lo que tú nos has comentado desde la semana pasada, ¿no?, y en jornadas anteriores, que tu equipo puede dar más, pero sin duda que estáis en una zona cómoda de la clasificación, me refiero? Sí, la situación en la clasificación no... A ver, para un equipo que no tiene aspiraciones de subir de categoría, pues a lo mejor es cómoda, para Calera no. Este equipo desde un primer momento se montó o se planificó para poder conseguir el ascenso de categoría, y creo que tenemos jugadores con mucha experiencia, que jugadores que han jugado en categorías superiores, que tienen que tirar del carro, que se tienen que convencer de que el equipo estaba montado y está montado para intentar acabar lo más arriba posible y, sin tener suerte, poder conseguir el ascenso. estoy un poquito disgustado por el tema de lo que te he comentado, de que este equipo está montado para intentar subir y la, en la clasificación no estamos en condiciones de poder aspirar a ello ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay liga todavía suficiente, pero no tenemos ya margen de error. Yo creo que ya los primeros clasificados sacan muchos puntos y son buenos equipos en esta categoría y bueno, pues lo tenemos un poquito complicado, pero este equipo, ya te digo, está montado para subir y la clasificación pues no corresponde al equipo del Calera. Carlos Fernández es el entrenador del Calera. En este resumen de la autonómica del fútbol castellano manchego, nos ha resumido entonces ese empate a uno ante el Casalegas, y lo que viene este próximo fin de semana será la jornada 18 de la competición para el equipo calerano y esa visita ante los Llévenes. Carlos, pues muchas gracias como siempre y que haya suerte este fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca, en este resumen de la autonómica del fútbol castellano manchego con la participación de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Todos los martes, completa información de esta autonómica con los resultados, clasificación y también próxima jornada. Ya hemos hablado entonces y conversado con Alberto López, entrenador del Patro, con Carlos Fernández, entrenador del Calera, y ahora nos vamos muy cerquita de Talavera, aquí nada más, al ladito, Casalegas. Cuqui Fernández es el entrenador del Casalegas, que ya está en la sintonía de Deportes en el 95.0 la FM. Cucu, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, bien, ¿y tú qué tal? Bueno, muy bien, acá resumiendo vuestra actividad del pasado fin de semana, decías tú que iba a ser un partido complicado ante el Calera, pero le tenías fe a tu equipo y habéis sacado un punto importante ahí en Calera. ¿Cómo nos podrías resumir ese empate entre el Calera y Casalegas 1-1 el pasado fin de semana, Cuqui? Bueno, pues la verdad que sabíamos dónde íbamos, era un equipo fuerte y sobre todo teníamos que salir muy concentrados y pues las líneas un poquito juntitas y sobre todo sin cometer errores, ¿no? La verdad, pues ahí en los 45 minutos primeros pues tuvimos mucho la posesión de balón, muy centrados en defensa y haciendo las cosas en condiciones, ¿no? Y sobre todo pues ahí a raíz de hacer las cosas en condiciones y de bordar un poquito más por banda, pues es donde llegó el gol, ¿no? Llegó en un centro, una profundización en banda, la cuelga y un rechace del portero, pues llega el extremo Roberto y la empuja, ¿no? Ahí termina ya más o menos la primera parte y sabíamos de sobra que la segunda parte pues nos iban a apretar muchísimo, porque lo que decía, iba con el resultado del Calera, no le tenía favor y iba a ir a por toda la segunda parte. Y así fue prácticamente. Nosotros bajamos un poquito el pistón, ya no tuvimos más la posesión de balón, ahí es donde cometimos realmente el error, pero bueno, realmente supimos ahí aguantar como sea hasta que ya llegó el gol de ellos, de una jugada por banda igual, que lo mete por detrás de los centrales y llega Jera, el delantero de Calera, y lo marca, ¿no? Y bueno, pues ya ahí aguantando, y nada, pues igual, lo que dije la semana pasada, al ser no cometer errores en defensa, pues nos hizo bastante fuertes ahí. Y pudimos sacar un punto muy importante de ahí de Calera, que es muy difícil con un equipo muy fuerte. Es que es un equipo muy fuerte. En 45 minutos nos tuvo embotellados prácticamente casi toda la segunda parte, pero volvemos a lo mismo. No cometimos errores en defensa, fue una jugada bien de ellos, ¿no? Pero por lo demás, muy fuerte estuvimos en defensa y pudimos aguantar hasta el final y sacar el punto muy importante de ahí de Calera. Eso te iba a decir, un punto muy importante, sin duda, para el Casalegas en un campo complicado como es el del Calera. Y lo decía hace pocos minutos Carlos Fernández, que habían achuchado ellos, que habían llegado, pero que el Calera había jugado un muy buen partido, independiente que ellos no aprovecharan las opciones de gol, que el Casalegas había jugado un muy buen partido porque defensivamente tuvo un buen trabajo con los chavales, que estuvieron muy concentrados, sobre todo en la segunda mitad, señalaba Carlos. Vamos a ver, nosotros sabemos las consecuencias que iba a tener la segunda parte. Nosotros íbamos a sufrir y vamos a sufrir porque el Calera no deja de ser un gran equipo. A mí me ha gustado mucho, lo dije también el otro día, porque yo ya me enfrenté la primera vuelta con ellos ahí en casa, y fue un partido, pues, tácticamente, que el que menos errores cometiera es el que se iba a llevar el partido, y así fue. Nosotros en defensa andamos muy bien, sin cometer errores. Ellos se apretaron, la verdad que apretaron bastante mucho en la segunda parte, y sobre todo más al último de los 15-20 minutos, a raíz del gol, apretaron muchísimo más, pero nosotros no bajamos los brazos, nosotros no perdimos las posiciones, y realmente en defensa pues estuvo fenomenal el equipo, muy bien, desde arriba del delantero hasta el portero estuvieron fenomenal, y aguantando ahí como sea, ¿no? Y ya está, hasta que ya pitó el árbitro, y la verdad que pues un puntísimo muy, muy, muy bueno, fuera de casa y contra el Calera. Vamos ahora a la jornada 18, próximo rival, recibís al Vargas, un equipo que está penúltimo clasificado. Siempre se dice lo mismo, pero es verdad, Kuki, no mirar mucho la clasificación, porque de repente viene un equipo, te come la tostada, te sorprende, y al final luego vienen las alimentaciones. A enfrentar, como siempre, con respeto, este fin de semana a un Vargas que vendrá a ponerlo difícil, sin duda, al Casalegas. Sí, yo, mira, realmente de los que más miedo tengo, fíjate, son los que te pueden dar la sorpresa, son los de abajo. Uh-huh. Porque vas tan confiado que en cualquier relajación, en cualquier momento, pues te pueden hacer un lío, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer el partido como vinimos haciendo. Llevamos dos semanas, tres semanas que realmente estamos defensivamente muy bien, sin cometer errores, que es fundamental. Que lo del hace unos meses, pues es donde veníamos pecando un poco. El tema de los errores nos costaban goles. Y luego, aparte, que nosotros teníamos la dificultad de marcar. Los teníamos a lo mejor fácil de marcar y no los marcábamos. Y a nosotros nos lo marcaban con cualquier error que cometíamos, ¿no? Y nada, pero la línea que viene el equipo va muy bien, fenomenal. Venimos de sacar un punto de Calera. Venimos bastante fuertes, pero no hay que fiarse de un equipo que me enfrenté ya en la primera vuelta, allí, que sacamos un empate, pero sí que me gustó. Realmente es que no me explico cómo puede estar ahí abajo, porque eran chavales jóvenes y la verdad que me gustó mucho el equipo. Por eso no me voy a fiar y tenemos que ir a por todas como estamos haciendo estas dos o tres jornadas, como venimos haciendo, ¿no? El equipo fuerte y con mucho ánimo y de querer salvarnos, es lo bueno que estoy mirando yo en mi equipo, y que nos queremos quedar. Es una liga muy muy bonita y ya hay que luchar por todo, y entonces cada partido pues hay que luchar, pues sacar, pues, puntuar, y más en casa hay que sacar los tres puntos sí o sí, por lo menos no perderlos, ¿no? Que es donde puede estar la salvación. Finalmente, Kuki, agradecido tu gentileza de estar en este resumen de la autonómica de los días martes en OID Radio Talavera, La Reina y Comarca, 95.0 FM a las 2 de la tarde. Me imagino que también viene ese proceso que es importante para los entrenadores de recuperar físicamente a los jugadores y que estén en buenas condiciones para este partido, este fin de semana. Sí, la verdad que también me fui un poco pues con un par de otros jugadores que fueron con molestias al terminar el partido. Y nada, pues eso, recuperar a la gente un poco en esta semana y esperar a que llegue ya el fin de semana y sobre todo competir y compitiendo vienen los buenos resultados. Kuki es el entrenador del Casalegas, nos resumió entonces ese partido que disputaron los de Casalegas ante el Calera, empate a uno, lo que viene este fin de semana para nuestros vecinos ante el Vargas, y al seguir luchando ahí en la clasificación, está un décimo clasificado con 20 puntos, recibe el Vargas que tiene 13, penúltimo, ya lo dijo Kuki, a no confiarse, a no fiarse, que esto es una competición que está muy igualada, frase cliché que se utiliza mucho, pero la verdad que la autonómica está bastante entretenida esta temporada. Kuki, pues muchas gracias, y lo más importante, que este fin de semana los puntos queden en Casalegas. Pues muchas gracias y nada, ya a ver si te doy otra pequeñita alegría la semana que viene. Ojalá, que ha habido suerte para todos este fin de semana. Cosa curiosa, se enfrentaron entre sí los equipos de Talavera y Comarca. Mucha suerte, Kuki. Pues muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes a través de... Si quieres marcar la diferencia, conéctate. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, UID Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del fútbol autonómica de Castilla-La Mancha, donde están participando los equipos de Talavera y nuestra comarca. Todos los martes en este horario de 2 a 2 y media, primera parte del programa, el resumen de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol castellano manchego, con la participación del Talaverilla, Patrocinio, Calera y Casalegas. No olvidéis, este fin de semana, el sábado, tenemos retransmisión de fútbol sala desde el Polideportivo 1 de mayo a las 6 de la tarde, el partido a menos 20. Estaremos en la sintonía con el equipo técnico y humano del 95.0 la FM en la retransmisión del Solis Fútbol Sala Talavera y el Barcelona B. Sí, viene el filial del Barça este fin de semana, quinto clasificado, octavo los talaveranos, en un partido que se presume va a ser entretenido y con mucha afición. Se esperan más de 1.500, 1.600 aficionados en el 1 de mayo. Retomamos la autonómica del fútbol castellano manchego. Nos corresponde ahora, para finalizar, saber qué suerte corrió el Talaverilla ante el Patrocinio. Empate 2-2. Partido complicado y difícil, como lo comentó Alberto López en el inicio, comienzo de nuestro programa. Estamos con el míster José María Rodríguez Chema, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. ¿Qué tal? Pues bien. Bueno, bien. Decíamos nosotros la semana pasada que iba a ser un partido complicado para ustedes, pero decías tú que el Talaverilla se hace respetar. Así fue. Y Alberto López decía que lo pusiste difícil al Patro, a uno de los gallitos de la competición. Un buen punto para el Talaverilla, sin duda, José. Sí, un buen punto que, bueno, en un principio ya se daba por hecho que el Patrocinio, pues yo creo que ellos pensaban que nos iban a ganar fácil. Y se nos quedó un poquillo sabor amargo, porque tuvimos la victoria y en un descuido nos dejamos empatar. Cuéntame más detalle de aquello, cómo fue esa acción, esa jugada y ese empate que obtuvo el Patrocinio, que dices tú que estuviste ahí a punto de ganar el partido. Sí, un partido que nosotros empezamos bastante mal, los primeros 10 minutos no sé qué nos pasó, pero no sé si creyéndonos ya de por hecho que los íbamos a pasar mal o qué, y en el minuto 1 nos marcamos el primer gol, o sea, prácticamente la primera llegada al área. Y a partir de esos 10 primeros minutos, el equipo ya reaccionó y el primer tiempo, la verdad que hicimos un primer tiempo muy, muy, muy bueno. Ya te digo, remontamos el partido, en un minuto o dos minutos marcamos los dos goles y terminamos muy bien el primer tiempo. Y el segundo tiempo nos pesó un poquillo quizás la falta de efectivos que nosotros teníamos, teníamos bastantes bajas y nos tocó sufrir. Pero sin apenas apuros, el Patrocinio dominaba, pero no creaba ocasiones. Y en otro descuido que tuvimos, en una salida de balón de la defensa y tal, entró un jugador de Patrocinio desde atrás, no supimos verlo. El portero anduvo un poquillo lento también, al final fue cosa de todos, de los 11 que estaban ahí. Nos costó reaccionar a esa jugada, se anticipó y nos marcaron el empate. Sí que es verdad que ellos estuvieron apretando todo el segundo tiempo, pero sin ocasiones, ya te digo, creo que lo teníamos bastante dominado. Y si hubiésemos tenido a más gente con algo más en el banquillo de bajas que teníamos y tal, yo creo que podríamos haber matado el partido a la contra perfectamente, porque ellos ya dejaban muchos espacios. Pero bueno, al final un empate, yo creo que les sabe menos a ellos que a nosotros por las circunstancias de la liga y tal. Y para nosotros está muy bien, hay que ver el punto positivo porque estamos ahí abajo, ya son dos jornadas seguidas, una ganando fuera, otra empatando en casa contra uno de los, en teoría, que van a estar ahí arriba. O sea que bien, para coger una buena dinámica y que la gente coja confianza. Dinámica que sin duda vais a poner en prueba también este fin de semana. Recibís a uno de los gallitos de la competición, al Puebla, que es el segundo clasificado, Chema. Sí, bueno, yo lo que les digo a los chicos, nos da igual quién venga, porque hemos visto que la competición no hay un equipo dominante absoluto que digas, es imposible ganar este equipo. No. Nosotros allí en la Puebla, en la ida, primer tiempo fue absolutamente nuestro, y ellos en el segundo tiempo salieron a juntarse, a replegarse atrás y pillarnos a la contra, y así lo hicieron, nos ganaron 2-0, pero vimos que es un equipo, pues como tantos años lleva la Puebla jugando en esta categoría, este año está teniendo un poquito más de fortuna, o están haciendo mejor las cosas y están un poquito más arriba, pero que le podemos ganar perfectamente. Nosotros en nuestro campo siempre hemos sido muy competitivos, siempre ha costado que los equipos no ganen, tanto en autonómica como en preferente. De hecho, en preferente hemos llegado aquí a ganar, llegaba el líder y le hemos ganado, o sea que dentro de nuestras dificultades de este año, creo que recuperamos a gente para este fin de semana y nuestro objetivo es ganar nosotros. Lo importante es que tenéis confianza de seguir con esta dinámica de dos partidos puntuando, y por sobre todas las cosas, destacas tú que os hacéis fuerte ahí jugando en casa, y quizás por allí puede pasar, como bien dices tú, Chema, la clave de ganar el partido o poder puntuar ante uno de los gallitos de la competición, el Puebla. Sí, está claro que al final, para bien o para mal, lo que haga lo tienes que hacer en casa. En casa es donde tienes que hacer fuerte. Fuera es muchísimo más difícil puntuar, en esta categoría y en cualquier otra. Entonces, nosotros en Talavera siempre hemos hecho las cosas bien. Físicamente no hemos andado muy bien, pero llevamos ya varias semanas intentando incidir más en ese asunto y creo que poco a poco se va notando y la gente va respondiendo. Y nuestro objetivo, ya te digo, en la Puebla, el que venga da igual, nuestro objetivo es ganar. Y sobre todo, lo que dices, sobre todo en casa. Luego todo lo que podamos conseguir fuera, pues bien. Pero si nosotros sacamos los partidos de casa, nosotros rápidamente estaremos en unas posiciones que más acorde a lo que venimos siendo habituales en esta categoría. Mitad de tabla para arriba, en teoría, y bueno, pues ese es nuestro objetivo a día de hoy. Está bonita la competición de la autonómica, sin duda, Chema, el Talavera ahí con 16 puntos, compartiendo con el Atlético Navalhermosa, el Casalega está un poco más arriba con 20, Fuensalida 21, el Mentria por debajo vuestro con 15, el Vargas con 13, está igualada la competición, está entretenida, independiente de lo que habéis comentado vosotros hace un par de semanas atrás, recuerdo que algunos señalaban, tenían diferentes opiniones, ¿no?, que estaba más competitiva que otro año, otros decían que no, en fin, pero en realidad que las estadísticas no mienten y está bastante comprimida la parte alta de la clasificación, zona media y zona baja. Sí, sí, sí, este año, yo creo que este año, como te he dicho, no hay ningún equipo dominador de la liga, y ahí arriba pues estamos viendo que hay 4 o 5 equipos con opciones perfectamente de quedar campeón, de ascender. Por la zona media ya ves que todo se está igualando. Ahora por la parte baja, el único que marca un poquito la diferencia es Yepes, que hasta ahora no ha sido capaz de puntuar. Pero por lo demás, todos abajo, en cualquier momento es un partido que gana, es un partido que pierde, y baja los 2 o 3 posiciones. O sea que está todo muy igualado. Yo creo que es más bonito, porque por ejemplo el año pasado estaba Torrijos y estaba el Villa, que marcaron un poquito el paso y enseguida se pusieron ahí primero, segundo y hasta el final de temporada. Y en ese sentido se rompió un poquito a lo mejor la emoción. Pero este año está todo muy igualado. Y yo soy de los que piensan que aunque a Patrocinio no le están saliendo las cosas, le está costando un poquito más de la cuenta de lo que todos imaginábamos. Yo creo que es uno de los equipos más regulares que hay. De hecho, tiene muchos empates, pero no pierde. Y eso es porque dentro de que no le salgan las cosas muy bien, están ahí siempre, y yo creo que terminará imponiéndose, si no primero, segundo y tercero le veo. Ya vamos a revisar las estadísticas, Chema, agradeciendo ya y casi la despedida tu participación una vez más en nuestro programa, resumiendo la actuación del Talavera. Tan igualado está que habéis jugado entre vosotros el pasado fin de semana los equipos de Talavera y Comarca, y todos habéis puntuado, todos habéis empatado. Eso habla de la igualdad que tú bien dices. Sí, mira, Calera Casalega es 1-1. Nosotros con Casalega también empatamos a 2 en casa, ahora nosotros con Patrocinio a 2, en fin. Y es que la primera vuelta Patrocinio nosotros 1-0, Calera ganó en Casalega, me parece que fue 1-2. A ver, la gente que hay somos los que somos en Talavera, y pues bueno, pues yo creo que somos todos del mismo corte, y quitando pequeñas diferencias, al final no son muy apreciables tampoco en el campo. Entonces pues al final se traduce en eso, en partidos muy igualados, empates. Y bueno, por suerte pues hay varios equipos en Talavera, y la verdad que daba gusto disfrutar el domingo viendo gente en las gradas y buen rollo, buen ambiente, se empató a 2, no hay ningún problema, aficiones, o sea, todos nos conocemos, o sea que la verdad que en ese sentido da gusto jugar este año la liga, sí. José María Rodríguez Chema es el entrenador del Talavera y pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 de la FM en este día martes 29 de enero del 2019, en este resumen de la autonómica del fútbol castellano manchego. Buen empate entonces del Talavera ante uno de los gallitos de la competición, el Patrocinio, y este fin de semana reciben al segundo clasificado, al Puebla. Las cosas siguen allí para que el Talavera se haga respetar en casa y pueda seguir puntuando y seguir subiendo la clasificación. Chema, como siempre, una vez más, y que haya mucha suerte este fin de semana. Pues muchas gracias, Juanma, y esperemos que así siga. Y tras haber escuchado a los protagonistas de esta autonómica Grupo 3 del fútbol castellano manchego, los entrenadores, vamos a los resultados de la jornada 17. Calera 1, Casalegas 1, Yepes 1, Atlético Navalhermosa 2, Puebla 2, Atlético Navalhermosa 2, Vargas 1, Orgaceño 3, Casarrubios 3, Fuensalida 0, Talavera 2, Patrocinio 2, Arges 3, Mentrida 0 y Santa Cruz de Retamar 1, Los Llévenes 0. Tras estos resultados, esta es la clasificación. Orgaceño es el líder con 37, seguido por el Puebla con 36. Tercer clasificado, Atlético Consuegra, 33. Cuarto, el Patrocinio con 32. Arjés, Santa Cruz de Retamar con 31 puntos. Los Llévenes, séptimo clasificado con 27. Octavo, el Casarrubios con 25. Calera, noveno lugar con 22. Fuensalida con 21. Casalegas, undécimo con 11. Con 20, el Casalegas. Duodécimo, el Atlético La Bermosa con 16, al igual que el Talaverilla. El Métrida está con 15 puntos, antepenúltimo en el lugar número 14. Penúltimo clasificado, lugar 15, el Vargas con 13. Y el Yepes, que aún no clasifica, que no puntúa en la clasificación, con un punto en la parte baja. Próxima jornada, la número 18, y tiene programados los siguientes partidos. Talaverilla con el Puebla, Patrocinio Arjés, Méntrida, Santa Cruz de Retamar, Los Llévenes, Calera, Casalegas, Vargas, Orgaceño, Yepes, Atlético Nava, Hermosa, Casarrubios y Fuensalida recibe la visita del Atlético Consuegra. 2:37 de este resumen deportivo de los días martes en Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 sobre la FM. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con el resumen deportivo nacional e internacional del deporte. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil, técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en évoraformación.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. De la tarde, 39 minutos. Continuamos en Deportes a través del 95.0 en la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo local, nacional e internacional para el día martes 29 de enero del 2019. Lo dicho entonces, antes de esta breve pausa publicitaria, comentábamos que íbamos a dar una vuelta por el mundo y España para revisar las noticias del deporte nacional e internacional. Nos quedamos en casa. Este es el resumen deportivo nacional para este programa del día lunes. Comenzamos por el atletismo. Yael Bestué protagonizó una tarde mágica en el Campeonato de Cataluña Absoluto y Sub-23 de pista cubierta que se ha disputado el pasado fin de semana en Sabadell. La velocista batió dos veces el récord de España Sub-20 de 200 metros tras dos espléndidas carreras, primero en las eliminatorias y después en la final. En la primera carrera, Bestué paró el crono en 23.75, mejorando el anterior registro, también suyo, que tenía desde el año pasado en 23.84. Después, en la final, la velocista catalana volvió a mejorar el tiempo nacional de la categoría en la distancia al mejorar en 2 centímetros el crono de las eliminatorias, 23.73. La otra marca destacada de este campeonato llegó en medio fondo, donde Lloren Salés consiguió la mínima europea para Glasgow, Escocia, al vencer en 1.500 metros con un registro de 3.42. Vamos al ciclismo. Nairo Quintana reaparece. Su última competición fue el Mundial de Innsbruck, donde fue el mejor de una selección colombiana que decepcionó. Han pasado 4 meses desde entonces y su preparación invernal ha vuelto a retocar su preparación con un nuevo entrenador. Visto los resultados y sus grandes retos menores que las expectativas, décimo en el Tour y octavo en la Vuelta. Como tampoco pudo acercarse en 2017 al retirado Sueño Amarillo que lleva proclamando los últimos 3 años. Se reencuentra a Quintana en San Juan, Argentina, con la competición. Se necesita ganar y reconquistar su grado de candidato al Tour de Francia 2019 en esta su última temporada de contrato con el Movistar Team, donde no es seguro que pueda continuar Nairo Quintana en el Movistar. Finalizamos con España en el Mundial de Balonmano. El jugador de la selección, Daniel Dusenbayev, será intervenido en las próximas horas en Madrid de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que se produjo en una acción a escasos minutos del final del partido contra Alemania en el Campeonato del Mundo. El jugador, el Kielce polaco, también tiene afectado el menisco interno de la misma articulación. En el último partido de los pasados Juegos Mediterráneos, Dusenbayev sufrió también la rotura del ligamento lateral interno de su otra rodilla al caérsele encima a un rival. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes Hoy Radio Talavera para este día martes. Nos vamos a dar una vuelta por el mundo y escuchamos a continuación el resumen deportivo internacional a las 2 de la tarde y 42 minutos. Lo hacemos con el tenis. La japonesa Naomi Osaka es la nueva número uno mundial tras su victoria en el Abierto de Australia, mientras que la finalista, la checa Petra Kvitová, asciende a la segunda posición, relegando a la rumana Simona Halep hasta el tercer peldaño del podio. La española Garbiñe Muguruza gana 3 puestos y es el número 15, mientras que la también española Carla Suárez pierde 2 para ser la número 25. El mayor salto positivo entre las 100 primeras de la agüita lo protagoniza la canadiense Blanca Andreescu, que gana 38 posiciones y se sitúa ya 68 clasificada. Mientras que el mayor retroceso es para la eslovaca Magdalena Rybárikova, que pierde 19 escalones para ser la número 70 de la lista mundial. Anthony Davis y su representante Rich Paul pusieron la NBA revolucionada una vez que se conoció que el jugador había pedido el traspaso para salir de los New Orleans Pelicans. Inmediatamente todas las miradas apuntaron hacia un sitio, Los Ángeles Lakers. La franquicia de púrpura y oro lleva desde el pasado verano diseñando un plan para añadir otra estrella a su equipo y todo apunta a que La Ceja es el jugador elegido para acompañar a LeBron James. Según la información publicada por Chris Haynes de Yahoo Sports, los angelinos y los New York Knicks son los equipos que más papeletas tenían para hacerse con los servicios del pívot de 25 años, mientras que la opción de los Boston Celtics pierde fuerza, pese a tener activos más que interesantes, debido a la posibilidad de que Kyrie Irving no acabe renovando su contrato. Terminamos este resumen deportivo internacional del deporte en Hoy Radio con Orlando Ortega. En atletismo, subcampeón olímpico de 110 metros vallas, consiguió la 100 metros vallas de la reunión de Nantes, Francia, con una marca de 7.61 que le sitúa al frente del ranking europeo del año. El vallista de origen cubano, que tiene el récord de España en 7.48, batió por 0.4 al francés William Biloxian. Ortega consigue de esta forma la marca mínima para participar del 1 al 3 de marzo próximo en los campeonatos de Europa en pista cubierta de Glasgow, Escocia. El subcampeón olímpico en Río competirá también en la reunión de Madrid el próximo 8 de febrero. Fueron las noticias del deporte nacional e internacional en Deportes Oíd Radio en este día martes a las 3 menos cuarto. Y nos quedamos en este resumen internacional para escuchar una interesante entrevista de un resumen que hace un deportista destacado. Nos referimos al patinador Javier Fernández, que anunció en las últimas horas su retiro, que ya concretó, se ha despedido el exitoso patinador español Javier Fernández. Y esto era lo que hacía como recuento de sus pasos por las Olimpiadas, por los campeonatos, los entrenos, y cómo llegó él a participar, a convertirse también en todo un referente mundial del patinaje. Javier Fernández, el exitoso patinador español. Lo que pasa es que estamos también preparados para si nos caemos en algún momento, poder seguir haciendo nuestro programa sin estar pensando de la caída o del fallo que hemos tenido. Tenemos que estar dispuestos a que cualquier cosa salga mal. Entonces, es uno de los entrenamientos más difíciles. Yo creo que es más mental, no físico, y bueno, es realmente lo que estamos entrenando últimamente. Son cosas que realmente nos ayudan a mejorar como deportistas, que en una competición no salga bien, pero aún así puedas obtener una medalla aunque te hayas caído una vez. Y desde que era pequeño, ya con los primeros campeonatos de España, ya iba subiendo de categorías y al final luego, cuando empecé a competir internacionalmente, iba poco a poco para arriba también, subiendo escalones, subiendo posiciones en los campeonatos y al final pues hemos terminado pues eso, con 3 veces campeón de Europa y 1 vez campeón del mundo, ¿no? Yo creo que son retos muy importantes que he llegado a conseguir, han sido metas súper difíciles y la verdad es que ahora, esto también me ha dado mucha energía, ¿no?, para seguir otros 3 años, llegar a las siguientes Olimpiadas e intentar conseguir esa medalla que se me escapó en las Olimpiadas de Sochi. Pues a veces hace un poco complicado porque ya sabemos que los inviernos en Canadá son bastante duros, sobre todo bueno, en Toronto son también durísimos, ¿no? Y a veces tenemos muchos meses de nieve, de frío, pero aún así yo sé por lo que estoy allí, sé lo que tengo que hacer y lo que me tengo que concentrar. Entonces, realmente es, yo creo que de los sitios que he estado, el mejor sitio para concentrarse en un deporte de élite y sobre todo con la gente que tengo alrededor. Que llevo ya casi 5 años entrenando con él y yo creo que fue otro escalón arriba el que di, la decisión de irme con ellos y empezar a entrenar con su equipo, que realmente es yo creo que el mejor equipo de patinaje que ha habido, por lo menos para mí en la idea personal. Y bueno, realmente es que se ha visto muchísimo la mejoría de cuando estaba aquí en España, me fui a Estados Unidos y luego cuando me fui a Canadá. Se ha visto mejorías muy grandes y yo creo que todas las decisiones que he hecho en mi vida, hayan sido duras o no, me han merecido la pena y sobre todo que estoy súper orgulloso de que las hice en ese momento. Eso ya fue un escalón más grande porque fue también un reto personal. Tenía 17 años y aprendí mucho pasé de ser un niño a ser una persona adulta. Entonces eso me dio un empuje para adelante y sobre todo cuando me fui de España a Nueva Jersey, empezar con el entrenador ruso Nikolai Morozov, como has dicho, eso ya fue, yo creo que una de las cosas más importantes que hice, porque pasé de ser una persona que no sabía lo que quería hacer a ser realmente un deportista de élite y saber que quería llegar alto en este deporte. Tenemos que aprender mucho, como he dicho, tenemos que esforzarnos mucho para que este deporte siga subiendo en España, no solo a nivel de medios o que la gente lo conozca, que eso ya es importante, sino también el intentar que cree más pistas, el intentar que haya más deportistas. Yo creo que es una cosa muy importante para nosotros, el que este deporte siga para adelante y que llegue el momento de que los deportistas no tengan que irse fuera de España para mejorar y que se puedan quedar aquí el resto de su vida. Y no solo los deportistas necesitamos ayuda, que muchas veces es súper esencial que tengamos un poco de ayudas porque este deporte es muy caro en ciudades como Toronto o en Canadá o en Japón. Son deportes que necesitan mucho dinero al mes. Entonces necesitamos ayudas, como he dicho, y sobre todo las pistas de hielo, ¿no? que necesitamos más, que las pistas de hielo a veces tienen que recortar mucho su presupuesto porque no tienen suficientes ayudas, necesitan algún sponsor para las... Es general, ¿no? Tenemos que mover muchas cosas, va a ser complicado, pero yo creo que poco a poco lo vamos a seguir consiguiendo y realmente estamos viendo un cambio grande en los últimos años y esperemos que siga así y que, sobre todo, que no tengamos que realmente pedir ayuda, sino que las ayudas vengan a nosotros. Quiero ser entrenador, es una cosa que he querido desde pequeño. Quiero enseñar a patinadores lo mismo que me han enseñado a mí, intentar que sean patinadores de mi alto nivel o que lleguen a ser lo mejor que les dé su cuerpo y su mente. Lo que pasa es que todavía no sé si me vendré aquí a España, si me quedaré en Toronto aprendiendo de mi entrenador o me iré a otro país. No lo sé, eso lo veré cuando deje de patinar y me dedique a ser entrenador. Y bueno, pues esperemos que la decisión que tenga sea la correcta y que pueda obtener pues patinadores de muy alto nivel. Cada deporte tiene sus diferentes saltos o sus diferentes elementos, entonces es solo ponerse, el aprender y, bueno, sobre todo el querer aprender. Nosotros lo tenemos muy automatizado, pero es cierto que es difícil diferenciarlos a veces, porque incluso mis padres a veces no saben el salto que estoy haciendo. Entonces, bueno, es solo ponerse, el aprender y bueno, y incluso ponerte los patines e ir a probarlos un día a la pista de hielo. Yo estaba allí para competir, no estaba allí para hacer ningún revuelo sobre todo, y el tema de la política, yo soy deportista y las Olimpiadas son para hacer deporte, entonces en ningún momento quise hacer daño a nadie, no sé si fue culpa mía o fue un malentendimiento que tuvimos entre la persona que lo escribió y yo. Entonces, bueno, ya he pedido perdón muchas veces, yo creo que ya ha quedado bastante claro, ¿no? Si no estoy en España, estoy en Toronto y ella realmente vive en Japón, entonces es una distancia muy larga. Pero bueno, lo llevamos bien, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, en principio llevamos poquito tiempo juntos, esperemos que podamos estar para siempre, pero bueno, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero vamos, que tenemos la confianza de que todo vaya a salir bien, nos intentamos ver lo más armónico que podemos y bueno, realmente tenemos una amistad y un comprendimiento entre uno y el otro que es muy importante, porque ella sabe lo que estoy pasando, porque ella fue dos veces campeona del mundo y ahí sabe que a veces estoy muy liado y no me presiona, ¿no? Si no la escribo, no la llamo, sabe el motivo y bueno, y esas cosas también son importantes, ¿no? Que cuando realmente nosotros estamos muy liados o concentrados en otras cosas, que tampoco tengas otra presión a tu lado. Un breve resumen a su exitosa carrera como deportista. Hemos escuchado al patinador Javier Fernández, que hablaba también de su vida personal, de cómo él se desarrolló como deportista de élite. Dice que los sueños son para cumplirlos. Campeón olímpico, campeón del mundo, ya retirado. Un buen recuerdo nos va a dejar, sin duda, las estadísticas del deporte. Este patinador Javier Fernández, que se retiró ya el pasado fin de semana. 2:53 p.m, nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana siempre con la actividad polideportiva que tiene su especial espacio en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mañana, entre otras cosas, estaremos hablando de fútbol sala, estaremos hablando de fútbol femenino, estaremos hablando de fútbol juvenil, de eso y mucho más, mañana miércoles, no te lo pierdas. Les acompañó Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao! Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización Impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti.